llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zurdaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tenemos como invitada a... Yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. Es el amor, se escapa de nuestras vidas, hay que luchar. La sensualísima Kiara nos acompaña en una conversación inolvidable. Disfrutaremos de sus éxitos, sus proyectos y sus vivencias con Lucero. No se pierdan las mejores canciones en Escúchala Otra Vez y Las Mexicanísimas. Todo el universo de la novia de América en su programa de radio. Quédense conectados. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué onda, Lucero? Hola, Marcos. Saludos, Elvira. Gracias por acompañarnos, por conectarse a lucero.com.mx para disfrutar del programa radial de La Novia de América. Como en cada emisión, ante los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y lo hacemos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para los admiradores de Lucero en cualquier lugar del mundo. Y en esta cita musical tenemos a una invitada especial. Tenemos el honor de presentarles a la estrella venezolana Kiara, que está celebrando 25 años de vida artística llena de éxitos musicales. Conversamos con ella durante el concierto Guaco Histórico 2, realizado en noviembre en Maracaibo, y nos compartió entrañables anécdotas de su carrera y sus vivencias al lado de Lucero, de quien se confesó admiradora. Quizá pocos sabrán de la amistad de Lucero y Kiara porque no las hemos visto juntas en la televisión, pero ambas se conocen desde principios de los 90 y han coincidido en múltiples eventos artísticos en Venezuela, Chile, México y España. Esperamos que disfruten de la charla y la música de Kiara, que nos compartió cuál es su canción favorita de Lucero. Así que sigan conectados hasta el final para disfrutar de esta sorpresa. Al final nos encantaría saber qué les pareció el programa a través de arroba que onda Lucero en Twitter y en facebook.com/queondaluceroradio. Pueden interactuar con la protagonista de este programa, Lucero, a través del Twitter en arroba Lucero México y compartir con Kiara a través de arroba Kiara Piso True. Vamos con música y esto es del disco Aquí Estoy del 2014. Un éxito de la mexicana Ana Gabriel en la voz de Lucero. ¿Quién como tú? El perfume de su almohada, tú lo conoces bien. Y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies. Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle. ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme. ¿Quién como tú? Llegue, ¿quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres. ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien. Entre sus brazos las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas.

onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Amigos, seguimos disfrutando de las canciones que tanto nos gustan y lo que suena a continuación es del disco Lucerito de 1988. Esta es una de mis favoritas. ¿Recuerdan cuando Lucerito con su largo y brillante cabello cantaba Millones mejor que tú? ¡Revivan sus mejores momentos! En el reloj el tiempo no se paró. Miro hacia atrás y me he quedado con los recuerdos. Un amor que no pudo ser, alguien que me ha robado el alma. No funcionó, se confundió el corazón. Fue un gran error enamorarme perdidamente. Tú sabías actuar muy bien, yo caí irremediablemente. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes. Y a tu control, son historia de amor. Mira, oiga que te entiendo. Lucero. 30 años de vida artística. Lucero sorprendió al público con un nuevo disco en 2014. Se tituló Aquí Estoy e incluye 16 exitosas canciones de la cantante Ana Gabriel. Mi talismán, hay amor, ¿quién como tú? No entiendo. Y otros inolvidables temas conforman esta producción musical, la número 24 de su carrera. Más soledad que nada, porque llega sin llamada, cuando no la quiero aquí. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Sí. hora de escuchar a Lucero y al mariachi, lo mejor de la música mexicana en la voz de la novia de América. Esta canción pertenece al disco Aquí Estoy de 2014. El tema es de Ana Gabriel. Y ahora Lucero le pone todo el sentimiento y nos regala su magia cantando No Entiendo. No entiendo por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos. No entiendo por qué si el amor acaba no lo presentimos. Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunda en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad. El caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizá empezar. Entonces, si el amor es cierto, volver a empezar. No entiendo. Se va perdiendo. No, no entiendo por qué si en algo se ha fallado no lo remediamos. Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunda en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad. El caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás entonces si el amor es cierto, entonces si el amor es cierto, volver a empezar. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Llegó el momento de la entrevista, llegó el momento de darle la bienvenida a una de las estrellas venezolanas más queridas, no solo en nuestro país, sino en toda Hispanoamérica. Nos complace, Marcos, tener en este momento a Kiara a nuestro lado. Ay, qué belleza de presentación. Gracias, Marcos, de verdad. Pues me siento muy honrada otra vez de estar siendo entrevistada por este par de dos. Bienvenida a Maracaibo, Kiara. ¿Cómo te sientes nuevamente ahora con esta presentación al lado de unos zulianos, bueno, que ya son de toda Venezuela, guaco, ¿no? Bienvenida una vez más. Bueno, no por nada le dicen la superbanda de Venezuela. Yo me siento absolutamente honrada. de formar parte de esta gira Guaco Histórico 2. Y además es una doble responsabilidad porque soy como la, la representante del género femenino entre tanto varón y tanto varón talentoso, ¿no? Que en una de las cosas anecdóticas es que bailan demasiada salsa, entonces tratan de enseñarme y no, me quedo siempre a la mitad. Pero Kiara, nosotros te hemos visto en escena y tú bailas súper bien. Pareciera, ¿verdad? Que bailo. Bueno, obviamente pues tengo ritmo, pero es que esto, estos pasos de salsa de estos muchachos son extraordinarios, ¿sabes? Entonces me sentiría pues muy honrada de poder aprender un par de ellos. Arrieta, Nelson Arrieta, hace 2 años cuando estábamos en Guaco Histórico 1, me sopló unos cuantos. Y ahora le queremos contar a nuestros oyentes que estamos en el camerino del Palacio de Eventos de Venezuela. Así es. Estamos, bueno, en un salón muy especial, en íntimo con Kiara. Y bueno, este contacto, Kiara, queremos aprovecharlo también para hacer un breve recorrido por tantos éxitos. Ya son 25 años de carrera. Wow, casi 26, se dice casi rápido. Casi 26, sí. ¿No? Y bueno, ¿cómo te sientes al salir al escenario en un evento como este, donde el público está allá afuera, no solo esperando a los guaqueros, ¿no? Sino que está también esperando a la sensualísima Kiara. Tan lindo, eso de sensualísima. Tú sabes que eso fue Gilberto Correa que me echó ese vainón. ¿Se puede decir vainón? Sí, ¿verdad? Es una verdura, ¿no? Exactamente, sí. Exacto. Y después de 26 años, pues nada, todavía sigo con ese adjetivo. Me encanta, como te dije, formar parte de este Guaco Histórico 2. Y me imagino que resulta de esa química maravillosa que tenemos entre Guaco y sobre todo la persona de Gustavo, a quien yo respeto y admiro muchísimo. Es un talentosísimo, además que es perseverante, es súper trabajador y obviamente esas cosas la gente las ve y le demuestra cariño inmediato, ¿no? Y estar aquí en el Zulia es una responsabilidad grande porque, pues imagínate, ellos son zulianos. Yo, a pesar de que quiero mucho al Zulia, pues soy de parte de Occidente, pero de Lara, un poquito más allá. Kiara, ¿y cómo te sientes saliendo al escenario después de 25 años de trabajo? Siempre se siente gran responsabilidad y gran expectativa. Siempre se siente esas maripositas en el estómago. Mira, yo trato de hacer rituales, de respirar, de tensar músculos y luego distenderlos, pero no hay manera. O sea, yo creo que, como me dijo una vez Mirla Castellano, eso disfrútalo, porque el día que no lo tengas, entonces ese día dejas de ser artista. Pero les confieso que no es muy agradable, la gente no lo ve, es decir, aprendemos a dominar, digamos, esa fachada externa, pero en la interna, esos 2-3 minutos antes de salir al escenario, caramba, te invade, y más aún cuando tienes 26 años de carrera, te invade el hecho que no te permites errores, ¿no? No te permites errores, y eso es lo que lleva esas maripositas y que quieres que siempre la gente quede contenta con tu trabajo y llene totalmente las expectativas de lo que ellos vinieron a buscar. Mira, sabes que Marcos quiere escuchar música, y yo también. Okay. Pero vamos a decirle a Kiara que nos presente uno de sus éxitos, así, de sus favoritos, pues. Ay, bueno, de la más reciente producción, como la primera vez que canté este dúo maravilloso con Noel Chariz, ese conocido mexicano argentino, No Tengo Nada. Si tú me vieras perdido en la noche, siguiendo un recuerdo, buscándote así. Si tú me vieras sufrir en silencio, pagando la culpa porque te perdí. Quisiera volverte a ver e intentar matar al tiempo. Si tú quisieras, si me dieras la oportunidad, diría tu nombre en las mañanas, sintiendo mi mano por tu espalda, y entre caricias mira la lluvia por la ventana. Serían perfectas las semanas. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Seguimos aquí disfrutando, bueno, luego de haber escuchado ese éxito maravilloso junto a Noel Chagri, la sensualísima Kiara, como la puso Gilberto Correa, le seguimos diciendo nosotros, yo le diría la primerísima Kiara. Luego de haber escuchado ese tema tan bonito, Kiara, decías tú en Erika Tipo 11 que te faltaban unos CDs nada más para que fuera disco de oro. ¿Ya es disco de oro, Kiara? Chico, hay que preguntarle, la verdad es que tú sabes que una de las cosas que soy bastante despistada, hay que preguntarle a Sony, yo creo que sí, porque además yo me he encargado de comprar muchos. Pero nosotros lo compramos. Es disco de oro en nuestro corazón, seguro. No, seguro que sí, porque faltaban pocas unidades. Kiara, alguna de las cosas que la gente no sabe o poco sabe, los que te conocen muy de cerca, sí, seguro, es que eres una fanática del jazz. Caramba, sí, me involucró en eso mi marido y mi hijo. Mi hijo, tú sabes que él es matemático, pero también es músico, es flautista. Él estudió desde muy pequeño, desde los como 5 años de edad, la flauta transversa. Está en este disco, por cierto. Sí, está aquí en el tema número 4, en el Descarado. Rack número 4 Descarado. Bueno, le tuve que rogar para que tocara, ¿no? Toca muy bien. Ahorita en este momento está en Rusia, está en San Petersburgo estudiando un posgrado en ingeniería estructural. No quiso hacerme caso porque yo decía, pero vete por la parte de composición musical y que se fuera a Austria a estudiar, pero no, pero bueno, decidió su destino y está muy feliz por allá. Pero les decía, mi esposo y mi hijo son conocedores realmente del jazz. Ellos saben en qué momento, digamos, comenzó la carrera tal y cual músico. Siempre vamos una vez al año a Nueva York a escuchar jazz en Berland o en Blue Note, ¿sabes? Inclusive hay muchos lugares que han abierto en el estado de Florida, en Miami específicamente, donde escuchamos jazz. Es una, me gusta la, yo digamos que es parte de la buena música, y parte de la buena música es escuchar jazz, y el jazz no tan solo el ortodoxo, el jazz per se, sino esas fusiones que se hacen hoy muy interesantes, sobre todo el Brazilian Jazz me gusta, y nada, disfrutar en vivo de excelentes músicos siempre ha sido un placer para nosotros, para Pascual, Marco y yo. Kiara, sabes que gracias al internet pues llegamos a todo el mundo y seguro que nuestros oyentes están queriendo escuchar un clásico que te llevó a recorrer muchísimos países. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Con ustedes, para que lo disfruten. ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus canas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. Acercas a mí y bebo de tus manos el té. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Cuéntanos, ¿a dónde te ha llevado este tema? Wow, ese tema con él se gané, yo creo que más allá de disco de oro, creo que era disco de platino en aquella época de Sonora Rodman maravillosa, llegó a número uno en muchas partes, en Sudamérica, inclusive en Puerto Rico también. Y bueno, eso me ha traído 25 años de carrera, porque a pesar de que primero fue El Descaro, luego fue Después de Ti, El Que Bello marcó una época especial, porque nadie se atrevía a cantar ese tipo de canciones, eran canciones subidas de tono. Ahora, bueno, ahora quedamos de kinder con lo que hacen los políticos de todas partes del mundo. Pero hubo un momento en que, ¿sabes?, la gente abría los ojotes cuando escuchaba y entendía el significado de la letra de Qué Bello. Y ese tema, bueno, te llevó a recorrer toda América, toda Hispanoamérica. Exactamente. Y recuerdo que... en España estuvimos por allá y vendimos unas 4.000 unidades, que era algo ya... ¡Wow! Sí. Marcos y yo recordamos en encuentros que hemos tenido anteriormente, que nos contabas una anécdota de que en todo ese recorrido llegaste a entablar amistad con Lucero. Sí, y es cierto. Y se habló de un dúo en aquella oportunidad. En Viña del Mar, ¿no? Sí, yo la conocí en varias partes de México, estuvimos en varias oportunidades. Ella hacía una liga maravillosa con su madre, no sé si en aquel momento era su manager, y hubo una química muy especial. Es una niña talentosísima, y lo que recuerdo de ella es maravilloso. Yo estaba en Band Record en Madrid, que era mi disquera, y Oscar Gómez intentamos hacer un dúo. Estaba ya todo absolutamente listo, ya conversado, y habría que preguntarle a Lucero qué fue lo que pasó, porque me dejó con los crespos hechos. Kiara, nunca se pierde la esperanza, nunca, pero me dejó con los crespos hechos. Nunca es tarde, Kiara, además que sería fabuloso, sobre todo para mí, porque yo tengo tres reinas: Lucero, Kiara y Karina. Ah, bueno, wow. Imagínate, sería también un honor y sería un placer inmenso con esa primera cantante de México, porque además siempre fue un cariño, pero hay una admiración infinita para con Lucero, siempre lo fue. Y luego compartieron Lucero y tú en Viña del Mar en 1994. Sí, ella, a ver, fue inclusive, si mal no recuerdo, reina de Viña del Mar en ese momento. Estaba compitiendo Sofía Vergara, mi persona, y Lucero, qué bárbara. Y Lucero gana, y Lucero, digamos, entre otras cosas, digamos, entre una de las cosas anecdóticas que recuerdo, es que pudo tener el placer, y eso es, digamos, como un sueño que lo he tenido toda mi vida, de compartir escenario y cantar junto a Plácido Domingo. Y yo la veía en el escenario, ¿sabes? Cuando estábamos obviamente ensayando, le ponían el teleprompter, etcétera, porque eran muchísimas canciones que estaba interpretando Plácido Domingo, y eso es una de sus exigencias, pero yo la veía así con, ¿sabes? Con esa añoranza, aquella admiración, y perpleja, porque realmente lo hace bien. Tiene una voz muy cálida, tiene esa voz aterciopelada y sincera, o sea, tú le crees todo lo que canta, y eso es importantísimo. Tu mirada penetrante de inmediato me invadió. Descaro vive en ti. Puedo sentirte, para sentirte estoy yo. Descaro vive en ti. Descaro, descaro. Kiara, tú estás prácticamente arrancando la Navidad, la Feria Maracaibo. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Pues en Navidad, bueno, no hay que olvidar la circunstancia política, económica y social que vive el país. Realmente, apartando pues, digamos, todos esos sentimientos maravillosos que puede inspirar la Navidad, tenemos que tomar en cuenta esta situación, esto que nos embarga y, bueno, orar muchísimo y unirnos. Pero de verdad unirnos en un foco común hacia una Venezuela distinta, hacia una Venezuela mejor. Queremos compartir con quienes nos escuchan que le hemos mostrado a Kiara algunas fotografías de nuestros encuentros con Lucero y te acuerdas que veías las fotos de Lucero con la bandera de Venezuela y todo el cariño que te hemos transmitido que claro. Lucero tiene para nuestro país. Lucero tiene para todas las causas justas, entonces sí. Eso es bien admirable. Y bueno, Lucero estará celebrando el año que viene 35 años de carrera artística. Imagínate que ya empezó como de 5. Comenzó a los 10. Exactamente. Bueno, para nosotros sería un honor, Kiara, un sueño para los admiradores tuyos, que somos nosotros también, y los de Lucero, tal vez verlas reunidas en algún momento. Ay, bueno, sería riquísimo, por mí encantadísima. ¿Qué te gustaría? ¿Qué propondrías? Primero conseguir el pasaje para ir a México. Porque yo no la pondría en el reto de venir a Venezuela, no vale la pena en este momento. Es decir, no vale la pena que se exponga, ¿sabes? Porque debemos ser, no es que sea, mala propaganda, pero hay que estar claro que en este momento no es bueno para que los artistas extranjeros vengan en este momento. Digamos, el que quiera venir, chévere, en mi casa está seguro. Pero yo mejor compraría el pasaje para ir a verla a México. ¿Qué canción de Lucero recuerdas con cariño? Electricidad. Me encanta mucho esa canción. Era una época muy especial de mi vida. Estaba viviendo personalmente y artísticamente emociones maravillosas y siempre la recuerdo. De lo que recuerdo. Electricidad, cuando tú me miras, que más bien algo sobrenatural, una sensación que me fascina y me domina después, algo así, exactamente. Bueno, sin duda, sí, bravísimo, es que sin duda te digo, un dueto Lucero y tú sería... Ah, no, imagínate, sería genial realmente. Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar, es como bruma caliente que roza mi mente, amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel, me hace desvariar. Lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, sensación que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel, me hace desvariar y me domina. Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué le dirías a Lucero en su programa de radio? Lucero, te mando un gran abrazo, mi recuerdo siempre y mi admiración. Además estoy viendo algo que está haciendo con los artistas. Artista está hermosísima, canta mejor que nunca y le deseo la mayor suerte del mundo, que siempre la tendrá porque se lo merece. Oye, Kiara, ¿qué te parece si nos vamos para ponerle alegría a esta entrevista y a este programa en donde estuviste acá con nosotros? El tema que vas a cantar ahorita, aquí en el escenario, a todo Maracaibo. Claro, el tema que canté con Guaco. Ajá. Lo nuestro no terminó, disfrútenlo. Desde el rincón de mi cuarto te vi pasar con tu encanto y mi sorpresa era tal que me quedé sin hablar. Ay, dime qué buscas aquí. Ay, dime qué quieres de mí. Si ahora tengo el pelo gris y es por quererte yo tanto. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amigos, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en ¿Qué onda, Lucero? Por estar conectados a lucero.com.mx. Nos escuchamos prontísimo en otra emisión. ¿Qué les pareció el programa? Cuéntenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y en Facebook, facebook.com/ ¿Qué onda, Lucero Radio? Como saben, ¿Qué onda, Lucero? Es una producción de estos servidores, Elvira Villasmil, y quien les habla, Marcos Urdaneta. Es un placer llevarles todo el universo de Lucero desde Maracaibo, la capital del Zulia en Venezuela. La voz que identifica este programa es de Roberto Campos, en el Distrito Federal de México. Despedimos esta emisión con un tema del disco Piel de Ángel de 1997. Esperamos que les guste esta selección. Esto se titula Toda la Noche. Se fueron las horas, amándonos entre las sombras. Un rayo de luna se reflejaba entre las olas. Y la brisa embriagaba toda esa madrugada. Me volvías a pedir. Lucero te presentará más de La Novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero, lucero.com.mx.